quieren volar a vecillas, pidiéndole al cielo un rayo de luz. La he visto más tarde llorar mi desgracia cual nadie lloró.